Vamos a empezar con Gabriel Ricardo. A ver. ¡Hey! Vamos a empezar con Gabriel Ricardo. Personaje que tiene muy claro quién era. Nada que ver con Smith. Smith era la cultura de su época, su máxima expresión. Acaba de ser un agente de bolsa, era un tipo preocupado por algunos temas, pero solo por algunos temas. No tenía ni de casualidad la formación que tenía Smith. Y él empieza a trabajar en economía en principio en 1809-1811 con temas monetarios, pero bueno, que era el tema del momento. Siempre con Ricardo hay que tener esta precaución. Fue el primer economista en el sentido moderno de la palabra, es decir, supuestos muy rigurosos, una muy cuidadosa deducción a partir de estos supuestos de ciertas cuestiones, pero todo eso que es cierto, en realidad era para inducir a lo que era. Ricardo era un político con un proyecto político a largo plazo, tenía muy claro qué era lo que quería hacer y de lo que se trataba era de presentar el proyecto político económico de la burguesía. Él era un diputado de la burguesía y lo que él estaba construyendo era el proyecto político económico de largo plazo de la burguesía. Dentro de ese contexto entonces hay que entender los trabajos que vamos a ver que empiezan, donde están las lecciones de Glasgow, van a ver que hay un trabajito sobre la renta de la tierra, ese es un trabajito de 1815, y que en realidad en la historia del pensamiento económico es un trabajo clave, donde él trabaja precisamente el problema de la renta de la tierra. Su problema es la renta de la tierra. Aquello que en Smith no había quedado del todo bien explicado, en Ricardo está explicado con todo cuidado, con toda prolijidad. Ese modelo de renta de la tierra, con alguna pequeña diferencia, después lo va a mantener en los principios, en el libro de él, que es de 1817, pero la base está dada en este artículo, ¿no? Este artículo es sobre lo que se conoce como la teoría de la renta diferencial de la tierra. Renta diferencial de la tierra. Lo de diferenciar enseguida vamos a ver por qué. Y en realidad, este es uno de los pocos casos donde Ricardo uno encuentra metida de pata en el estilo de Smith. En realidad son dos modelos de renta diferencial de la tierra. Él cree que es uno. Por ahí dice, o lo que es lo mismo, y empieza a hablar de otro modelo y cree que está hablando del mismo. Pero después vamos a ver en qué se diferencian los dos modelos. Pero más allá de esto, aunque él cree que son modelos, son dos. Vamos a ver sucesivamente los dos modelos. Ya que a él le gustaba ser sistemático, vamos a hacerlo más sistemático. Vamos a poner el modelo de la renta en cinco supuestos. Primer supuesto, rama homotípica. ¿Qué es esto de homos? Es lo mismo. Rama homotética, la misma técnica, no sé, en distancia. ¿Qué quiere decir esto? Traducido al castellano. Siembro trigo, morfo trigo, cosecho trigo. Es decir, existe una rama de la producción donde lo que yo consumo, lo que yo utilizo de insumo, y el producto resultante es lo mismo. ¿Sí? En segundo lugar, las tierras son heterogéneas. ¿Qué quiere decir que son heterogéneas? Que tienen calidades distintas. Lo cual es un supuesto bastante razonable. Digo, el campo acá tiene una productividad, si se van a centrar en el entero, tienen también una productividad. Las tierras son distintas. ¿Cómo sé que son distintas? Porque con la misma cantidad de insumos producen menos. En realidad lo dice al revés, dice, para producir lo mismo necesita mucho más insumos. En definitiva, la relación insumo-producto está cayendo. En tercer lugar, hay un supuesto de localización. Es decir, empiezo por las tierras mejores y voy utilizando cada vez tierras peores. Arranco a las mejores y voy hacia las peores. Digamos, él está pensando en algo como lo siguiente: llego a un determinado territorio vacío, empiezo a utilizar los mejores lotes, y a medida que voy creciendo, tengo más gente, tengo que darle de comer a más gente, tengo que usar lotes peores. El territorio este estaba vacío, o había algún pueblo originario, pero esto con unos cuantos tiros se arreglaba, ¿no? Que la limpieza le correspondía y se ocupaba el territorio. El cuarto supuesto es que existen coeficientes rígidos de producción. Existen coeficientes rígidos de producción. Esto significa que hay una cierta relación estable entre los factores de producción. Si yo para trabajar un lote necesito dos tipos con dos palas, tu lote voy a tener cuatro tipos con cuatro palas, 10 lotes voy a tener 20 tipos con 20 palas. Es decir, la relación tipo-pala-lote fija. No la puedo cambiar. En cambio, los neoclásicos, los coeficientes son todos los flexibles que a mí se me ocurra. En los clásicos, en particular en Ricardo, los coeficientes son rígidos. No puedo variar la relación tipo para el otro. Y en quinto lugar, tengo una sociedad capitalista. Es decir, una sociedad en la cual los empresarios agrícolas e industriales, buscando ganar lo máximo posible, van a hacer que las tasas de ganancia se igualen, porque si fueran distintas, hay igual riesgo, ¿no? Si fueran distintas, los tipos se pasarían a un sector donde se ganara más. Es decir, como todos quieren ganar lo máximo posible y hay movilidad de capitales, los tipos van a ir a aquellos sectores donde se gane más. ¿Cuándo se van a quedar quietos? Cuando se van a quedar lo mismo. Pero no tiene sentido cambiar de un sector al otro para ganar lo mismo. O sea, el quinto supuesto fundamental para igualar las tasas de ganancia del sistema. Si no, no lo podés, si te quedó un... Si no, no lo podés... Si no, no lo podés igualar. En función de eso, uno puede hacer el siguiente planteo. Acá ponemos cantidades de grano, debido a lo que se les ocurra. Y acá ponemos tierra, trabajo y capital. Tres factores. ¿Por qué los puedo poner los tres factores en un solo eje, juntos? ¿Por qué supuesto? No me miren a ver el supuesto. Porque hay coeficiente rígido. Como sé que si muevo uno necesariamente se tiene que mover los demás, lo puedo poner juntos. si la relación pudiera variar, los tengo que poner por separado. Acá los pongo todos juntos, sencillamente porque sé que se mueven como si fuera uno solo. Dado esto, ¿qué es lo que ocurre? Empiezo utilizando los lotes de mayor producción. Supónganse que utilizando dos unidades de trigo, de cereal, de lo que fuera, de alimento, para sembrar y para comer, yo obtengo un total de producción de 10. ¿Sí? Uso dos unidades y obtengo un total de producción de 10. La ganancia en el lote 1 va a ser igual a 8, el excedente, me cobraron 8, sobre 2 que usé de insumo, va a ser igual a 400%. Primera etapa. Todo va bien hasta que va creciendo el sistema, cada vez tenemos más gente habitando. Hay una teoría económica de la población, como habíamos visto en las mitas de Ricardo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ya estas 10 bolsas de trigo no me alcanzan. Tengo que plantar más. Sé, por supuesto, que agotadas estas tierras me van a venir tierras distintas. Pero las tierras son distintas. Y sé, por supuesto, 3 que van a ser peores. Por lo tanto, puedo suponer que la segunda unidad que incorporo de tierra, trabajo y capital me va a rendir, suponete, 8 unidades. ¿Sí? La tasa de ganancia en estas tierras de calidad 2 va a ser igual 8 menos 2, 6. 6 que me sobró sobre 2 va a ser igual al 300%. Si yo lo dejo así, ¿qué supuesto no estoy cumpliendo? Si yo dejo esta situación así sin tocarla, ¿qué supuesto no estoy cumpliendo? ¿El coeficiente rígido de producción? No, el de localidad. Yo te dije el quinto, que era para igualar las tasas de ganancia. Si yo lo dejo así, tengo la tasa de ganancia, que era lo que no se podía. Quiere decir que ahí hay un problema. ¿Y ese problema cómo se resuelve? Se resuelve de esta manera. El tipo que está dispuesto a trabajar en ese lote por menos va a estar dispuesto a pagarle al dueño de ese lote algo de guita para que lo deje trabajar ahí. ¿Hasta dónde? Hasta que las tasas de ganancias iguales. Y todo esto es lo que dice el terrateniente, el dueño de la tierra, como renta de la tierra. Por eso se llama renta diferencial, aparece por las diferentes calidades de la tierra. Entonces es una renta diferencial. Esto de la renta, rotación al margen, estudienlo, porque después lo usan en otras materias. Comprar, y con esta gente usa mucho el tema de renta de la tierra, y es importante que lo tengan en claro. Porque acá arrancan, con esta discusión, hay trabajos actuales en la Argentina discutiendo el tema de la renta de la tierra. Supongamos que incorpora otro lote más. Digamos, produce 6, la tasa de ganancia en 3, ¿cuál va a ser? 4 sobre 2, 200%. Y ahora todo esto va también a parar como renta de la tierra. Es decir, a medida que se expande la frontera agrícola, la tasa de ganancia cae y la renta de la tierra sube. ¿Se ve? Hay más renta de la tierra. El último lote en este modelo no paga renta. Pero a medida que hay una expansión de la frontera agrícola, crece la renta de la tierra y cae la tasa de ganancia. Pregunta. Supongamos que estamos en esta situación. Y sacamos del arcón de los recuerdos a nuestro amigo, el fabricante de alfileres Smith. ¿Cuánto está ganando el fabricante de alfileres Smith en esta situación? En la tierra tengo esta situación de producción. ¿Cuánto está ganando el fabricante de alfileres, es decir, el productor industrial? ¿Cuánto está ganando? ¿Por qué? ¿Esto cuánto está ganando? Es el 200%. 200%. Todos los capitalistas, agrarios o no, tienen que ganar lo mismo. Si no, se pasarían al agro. ¿Cómo? Está ganando el máximo. No, la tasa de ganancia es el 200%. Todo lo que esté por encima del 200% se lo lleva el terrateniente. El capitalista está ganando el 200%. Capitalista agrario, pero capitalista industrial tiene que ganar lo mismo. Por lo tanto, la tasa de ganancia del sector agrario determina la tasa de ganancia del sector industrial. ¿Por qué? Porque acá estoy diciendo que 4 bolsas es el doble que 2. Poner el precio que se te ocurra, 4 bolsas de trigo siempre van a ser el doble que 2. Ahora, interesante, ¿cómo va a parar esto a sector industrial? Es decir, acá el 200% está dado en volúmenes físicos, en cantidades, 4 bolsas y 2 bolsas de trigo, ahí no hay problema. Por ahí Ricardo dice que el precio de un bien está dado por sus dificultades de producción. Vamos a ver cómo es. Supongamos que en 10 horas, lo mismo que hicimos la vez pasada, 4 monedas de oro, en 10 horas, una camisa, en 10 horas, 2 bolsas de trigo, y que un salario tiene que ser equivalente a una bolsa de trigo, ¿sí? Una camisa vale 4 pesos, ¿sí? De los cuales, esto lo vimos la vez pasada, 2 pesos son de salario y 2 pesos son de beneficio, ¿sí? Porque la bolsa de trigo me va a valer 2 monedas de oro. ¿Sacábamos 10? Bien. ¿Qué es lo que pasa si yo ahora digo, que para producir una bolsa de trigo yo necesito 7,5 horas? Es decir, acá necesitaba 5 horas por una bolsa de trigo. Acá necesito 7 horas y media. Es decir, ocupé el lote siguiente. Necesito más tiempo para producir la misma cantidad de trigo. ¿Sí? ¿Qué es lo que me va a pasar? Fíjense, una camisa, ¿cuánto va a valer? Acá no hubo cambio, 4 pesos. Pero ahora, ¿cuánto le tengo que pagar al obrero para que pueda vivir? 3 pesos. Porque le tengo que pagar el equivalente a una bolsa de trabajo. ¿Se ven? La bolsa de trabajo me llevó 7 horas y media y en 10 horas produzco 4 monedas, 7 horas y media produzco 3. Es decir, ahora le tengo que pagar 3 pesos. Por lo tanto, solamente uno me va a quedar de beneficio. Es decir, la tasa de ganancia en el sector industrial cae porque suben el precio de los bienes agrícolas, es decir, del salario obrero. Entonces, ¿cómo se transmite este problema del sector agrícola al sector industrial? Vía precio de los alimentos. te digo, acá está claro cómo va cayendo la tasa ganancia, todos los lotes peores. La pregunta es, si tiene que ganar este tipo lo mismo que el productor de camisas, ¿cómo se traslada esa caída de la ganancia del sector agrícola a la producción de camisas? Se traslada porque, como el obrero hay que pagarle siempre el equivalente a una bolsa de trabajo, o sea, hay un salario de subsistencia, igual que el que en el mismo, como al obrero siempre tengo que pagar el equivalente a una bolsa de trabajo, como yo ahora, en vez de tardar 5 horas en producir una bolsa, tardo 7 horas y media, la bolsa ya no vale 2 pesos, sino que vale 3. Como le tengo que pagar 3 mangos al tipo, me queda uno solo de beneficio. ¿Sabes? Es decir, el sector agrícola determina la tasa de ganancia de todo el sistema y lo transmite, estos cambios en la tasa de ganancia, vía precio de los alimentos. Ahora, una cosa que habíamos visto la vez pasada en SMIL era aquello de usamos el excedente para el trabajo productivo o para el trabajo improductivo. ¿Contratamos obreros o contratamos sirvientes? Lo que está planteando Ricardo, ¿qué es? De lo que se trata la economía, después en los principios va a decir, el problema principal de la economía política es la distribución del ingreso. Es decir, no esto, no el salario. Salario de subsistencia, bien gracia, no joda. El lío está entre terratenientes y burguesía, y entre aristocracia y burguesía. ¿Por qué? Porque la aristocracia lo va a consumir improductivamente el excedente, en cambio la burguesía lo va a invertir. Es decir, la discusión es sobre apropiación y uso del excedente. ¿El excedente es para consumo suntuario de la aristocracia o para inversión de la burguesía? Está pensado en términos de clases sociales. Él es un diputado de la burguesía, acá de lo que se trata es de evitar que el excedente se lo lleve una clase social parasitaria y que se lo quede una clase social productiva. La clase social que está llevando adelante el gran cambio en la sociedad inglesa. Por lo tanto, ¿cómo solucionamos esto? Ahí hay dos soluciones posibles. Y es muy interesante porque es muy interesante mostrar cómo era Ricardo. Ricardo sabe perfectamente que si yo con 2 unidades, en vez de producir 10, produzco 14, es decir, hago un cambio tecnológico, solucionar el problema. En ese trabajo de 1815, fíjense que casi no dice nada, lo menciona, dice, no, pero esto no es muy importante, lo saca de encima. Después lo vamos a ver, que cuando llega a los principios, he sido una explicación de por qué esto no sirve. Es decir, se ve que en 1815 le sonaba que no había explicado bien algo, después va y lo explica bien. Pero al principio él descarta esta vía. ¿Y cuál es la otra solución? Y la otra solución es sencillamente meter la frontera agrícola para adentro, es decir, sacar de producción los últimos lotes, ¿no? Y volver a la situación anterior. Bajando, si a medida que usas más lotes suben las rentas y bajan los beneficios, a medida que sacas lotes bajan las rentas y crecen los beneficios. 1815. ¿Cuál era el problema político? Una cosa llamada las leyes de granos. En Inglaterra existían las leyes de granos que más o menos decían lo siguiente. Usted no puede importar. Recuerden, tiene libertad de comercio, permitir exportar granos, vender granos no puede. En Ricardo, libertad de comercio quiere decir importar granos, porque estaba prohibido importar granos, salvo que el precio fuera. Estaba prohibido importar granos. Entonces, ¿qué es lo que dice Ricardo? Abramos la importación de granos. Permitamos que Francia, Polonia nos vendan granos. Porque entonces va a subir la tasa de ganancia y va a caer la renta de la tierra. Ahora ustedes piensen lo siguiente, 1815. Las leyes de granos se derogaron en 1846. Más de 30 años después. Cuando los tipos se la pasan peleando por una ley, 30 años, es porque no se trata de una curva o de un dibujito, ahí está la guita de por medio. Yo estaba muy claro que era una lucha terrible entre aristocracia y burguesía, sobre quién se quedaba con el excedente. Y llevó mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es el proyecto de Ricardo? Nosotros somos el primer país del mundo. Nuestras manufacturas son las más baratas del mundo. Ahora, después lo vamos a ver con la riqueza, lo dice con más precisión, pero la idea general. Siempre la gente necesita bienes manufactureros. Piensen, 1815, más o menos por ahí andamos. Acá en el museo hay una chaquetilla. No me acuerdo bien si era de Belgrano o de Güemes. Pero está en el museo la chaquetilla. Sí, la mina es ridículo. Es una cosa chiquitita. Era más chiquito que nosotros. Uno ve las camas de esa época, era más chiquito que nosotros. Nosotros somos más grandes. ¿Por qué? Comemos más. ¿Cuánto más comemos nosotros que lo que comía Güemes? El doble. Digamos, por ejemplo. ¿Cuánto más productos industriales usamos nosotros que los que usaba Güemes? 1000, 2000, 10,000 veces más. Fíjense lo que era la sociedad de esa época, alumbrando usted a vela. Es decir, esto es lo que ve Ricardo. De productos industriales siempre va a haber que mandarle, siempre hacen falta. En cambio, de productos agrícolas hay un límite. Siempre va a haber alguien que le sobre productos agrícolas, que nos lo den a nosotros a cambio de nuestras manufacturas. Fíjense que él está pensando en Polonia, Francia, 1815. En 1870 nosotros nos prendimos en ese proyecto. Cuando se inventan la revolución de los transportes, los barcos de metal, se puede transportar el trigo en barco, qué sé yo, nosotros nos prendimos ese proyecto. La carne también. La carne, pasar del congelado al enfriado, todo ese tipo de cosas. El cuero, carne. El cuero ya estaba, en esa época ya estaba. Éramos exportadores del cuero. Pero la carne congelada. Sí, en esa época de carne. O sea, este es un proyecto que explica 100 años de historia de Occidente. Y el tipo la tenía muy clara lo que quería hacer. ¿Y cómo sabemos? Porque fue lo que pasó. Muy fácil, cuando el tipo te 1815 te plantea un proyecto y vos después lees la historia y decís, a la mierda, pasó lo que dijo este tipo, es porque la tenía muy clarita, muy muy clarita hacia dónde iba el mundo. Interesante. Supuesto de localización. ¿Qué pasa si fuera al revés? ¿Qué pasa si llego a este lugar desierto y me encuentro no con las peores tierras, no con las mejores tierras, sino con las peores? Las mejores tierras están más allá. Están más allá. Las que tengo yo me sirven para producir, pero no son las mejores. Las mejores, mejores están más allá. ¿Qué podría llegar a pasar? ¿O qué caso conocen ustedes? No me digan que no lo conocen, porque lo han visto mil veces. ¿Qué caso se les ocurre a ustedes donde las tierras mejores están más allá? ¿Nunca vieron la película del oeste? Las carretas. ¿Qué fue la conquista del oeste? Las mejores tierras estaban más allá. O sea, la zona productora mejor está al oeste. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos llegás acá, las mejores tierras están acá, tenemos el río acá pegado, están acá. Primero que llega, ¿qué hace? Se queda con toda la tierra que puede. Y el que viene detrás, y tiene que trabajar para ese tipo, que ya se quedó con todo. Hay un libro de Hilda Sábato sobre la inmigración irlandesa donde cuenta todo ese proceso. Los primeros irlandeses tenían grandes campos y los otros empezaron a trabajar para ellos. Porque los tipos se quedaron con todo. Se llegaste a un sistema donde lo que hizo era la gran propiedad. Porque tiene sentido. Ahora, cuando vos llegás a Estados Unidos, tenés buenas tierras, te pones a producir. ¿Con cuánta gente? y vas a conseguir un par de empleados y para de contar, no hay más. No hay más. Entonces, no te puedes apropiar de más tierra, ¿para qué? Si no, no, no puedo. El que llega en el barco siguiente empieza a trabajar para vos. Pero ¿qué es lo que pasa? Apenas juntó unos mangos, pienso, se consiguió una carreta y se fue. Que las mejores tierras están para allá. ¿Para qué quedarse de trabajar acá en la tierra si puede tener su propia tierra un poquito más allá? ¿De qué tamaño? Y de tamaño que pueda explotar él con su familia y algún empleado que viene viajando desde atrás. Y así sucesivamente. Es decir, se genera una cosa que en el Río de la Plata no existió. Los farmers. Es decir, el mediano propietario agrícola, la clase media agrícola, que es la que termina determinando la demanda hacia la industria que después surgió ahí. Porque vos tenías gente de clase media, no grandes aristócratas llenos de guita que vivían en Buenos Aires y el resto vacío, sino clase media, laburosa, aquello, pero clase media, porque no tiene sentido apropiarse de grandes extensiones de tierra. En cambio, en el sur de Estados Unidos, ¿qué tenés? Grandes explotaciones, trabajo esclavo, explotaciones para la exportación. Tenés un país. Un país industrialista, clase media. En el norte, un país esclavista. En el sur. ¿Y esto cómo se arregla? A las cachetadas. Hasta que no hubo la guerra de secesión, no se arregló. Tenés dos proyectos de país totalmente distintos. ¿Cómo se arregla? Es así. ¿Cómo se arregla? Se arregló así. Es decir, esto sirve para explicar eso. Y si quieren bucear un poquito más, háganlo en ustedes. Lean los proyectos de un caudillo. Y van a ver cuál era el proyecto de Artigas. Así, como él se da cuenta que la mano no viene así, él quiere hacer la revolución agraria desde arriba. Le echan una patada, por supuesto. Después hace monumento, pero se murió solo, exiliado en Paraguay, muerto de hambre. El proyecto de Artigas, él la tenía muy, muy clara que era lo que quería hacer. Este es básicamente el margen extensivo. El margen intensivo es igual, pero hay algunos cambios que Ricardo no se da cuenta que está haciendo, pero que está haciendo. Él dice, bueno, que es lo mismo, supongamos que un lote de tierra, yo le agrego más unidades de trabajo con capital. O sea, no agrego más lotes de tierra, sino al que ya estoy trabajando, le agrego unidades de trabajo con capital. Este es el margen intensivo. El otro era excesivo, agregaba nuevos lotes. Ampliaba la extensión de la tierra acá. Tengo la misma tierra, pero la trabajo más intensamente. Primer supuesto, es el mismo. Hay una rama de la producción, todo eso está igual. Ahí no tengo problema. Segundo supuesto, la tierra es heterogénea y no, es la misma tierra. Es homogénea, es exactamente lo contrario. En vez de usar tierra cada vez peores, uso las mismas tierras. Las exploto más, pero uso la misma tierra. Quiere decir que ahí ya cambié. El tercer supuesto, que a veces es totalmente de sentido. Localización, si ya dice que la tierra está determinada. ¿Localización de qué? Este carece de sentido, pues vamos a ver por qué cosa lo reemplaza. El cuarto. Coeficientes rígidos de producción, pero entre trabajo y capital. Dado que la tierra proporcionalmente cada vez es menor, o sea, la cantidad dada de lotes en los cuales le agrego trabajo con capital. El quinto supuesto es el mismo. El mío es el tercer supuesto. Es decir, ese no tiene sentido. ¿Por qué lo reemplaza él? Y él supone, pero no está demostrado en el modelo, ni nunca fue demostrado, aunque toda la economía neoclásica, aparte de eso, que existen rendimientos decrecientes. ¿Qué es esto de los rendimientos decrecientes? La tierra está agotando. ¿Cómo? Que la tierra se va agotando, por ejemplo, el sector de producción. Que vos tenés, a ver, vos tenés la fotocopiadora de los muchachos de acá, ¿no? Dos máquinas de hacer fotocopias. No hay nadie. Por lo tanto, cero fotocopias. Viene el primer tipo. Digamos, trabajador 1, cantidad, vamos a suponer que hace en un periodo de tiempo 100 fotocopias, no sé cuánto tiempo, no tengo ni idea, no importa. Trabajando en una máquina, atendiendo al público, qué sé yo. Llega el segundo tipo. Ahora, cada uno atiende una máquina, y se turnan para atender al público. Digamos que entre los dos hacen 300 fotocopias, ¿sí? Quiere decir que vos acá creciste 200. Viene otro más. Ahora, cada tipo trabaja con su fotocopia y el otro atiende al público, le sacas a los trabajos, todo. Digamos, hacen 600. Es decir, vos acá creciste 300, ¿sí? Incorporaste un cuarto tipo. Y tenés solo dos máquinas, o sea, el otro tiene, ayuda a atender al público, qué sé yo, pero digamos, entre los cuatro podrás llegar a 800. Creciste 200. ¿Ves cómo empezaste a bajar? Ya el quinto tipo, haces 850, porque ya para mucho, ¿no? 50 y seguís agregando así. A medida que vos tenés algo fijo, las dos máquinas, y vas agregando cantidades de un factor variable, finalmente, aunque al principio puedan subir, el rendimiento del último tipo que vos incorporaste es más bajo. Un cantautor argentino, Facundo Cabral, explicaba esto con toda precisión. Decía, le pregunté a mi madre cómo podía ayudar. Con que no joda alcanza, me dijo. Es decir, ya el último que incorporaste, con que no hinche, alcanza, que se vaya al café y no. Ya empieza a ocupar lugar, ya molesta, ¿viste? Con que no joda alcanza. Es decir, esta es la idea de los rendimientos crecientes y esta es la idea que pone el Ricardo. En algún momento, a medida que agrego unidades de trabajo con capital, una cantidad dada de cierre, empiezo a producir menos. Esto que es la base de la teoría de la oferta neoclásica, nunca fue demostrado. O sea, los neoclásicos arrancan de este modelo, que es mucho menos coherente que esto. Porque esto de los rendimientos crecientes no está demostrado. Y Ricardo que diría que estaba hablando del mismo, pero no es el mismo. Los supuestos son distintos. Venía todo bien, 1815. Había varios. Ricardo tenía dos grandes amigos, entre otros, pero dos grandes amigos. Uno, seguramente lo vieron en algún momento, era un clérigo llamado Malthus, que inventó aquella cosa de la teoría de la población. La población crece en forma geométrica, los alimentos. Bueno. El otro era un famoso economista de esa época, padre de uno de los grandes talentos del siglo XIX, el padre de John Stuart Mill. James Mill, el padre, era muy amigo de Ricardo. Tenían permanentemente cartas. La correspondencia entre Malthus y Ricardo y entre James Mill y Ricardo es imperdible, no tiene nombre. Y en una de esas cartas, Malthus, que era un tipo muy agudo, en las discusiones entre ellos eran muy agudas, le dice: ¿sabe lo que pasa, amigo Ricardo? Los obreros toman té. ¿Qué ponen esas cosas? Usan jabón, qué sé yo, toman té. Una cosa, una pavada, ¿eh? Cuando recibe esa carta, Ricardo del Estero de Yasmín le dice: tengo un problema, recibí una carta de Malthus y me parece que hay que cambiar todo esto y tengo que hablar de la palabra precio. ¿Por qué? Fíjense lo siguiente. Yo hasta ahora hice el siguiente supuesto. Con 3 de trigo produje 5 de trigo. ¿Sí? Vamos a poner pasarla más fácil. Produzco 6 de trigo. Gané el 100%, tengo el doble. ¿Sí? Por otro lado, no me importa mucho. Digamos, con 2 de trigo más 1 de hierro, produje 2 de hierro. Como yo sé que esto me determina el 100% de ganancia, sé que acá había precio, también voy a ganar el 100%. De alguna forma. ¿Sí? No sé si el tema tiene solución, pero vamos a poner que tiene. Hasta acá venimos bien. Pero ¿qué es lo que le dice Malthus? Le dice lo siguiente: ojo, maestro, usted para producir trigo necesita 3 de trigo más 1 de hierro, más productos industriales. Usted no puede producir trigo con solo trigo. Necesita un arado, el obrero se tiene que vestir. Usted necesita productos industriales. Y fíjese cuál es el lío. Una vez que lo hice así, no gana el 100%. No, es que además no sabes cuánto ganas. Si no tenés precios, no sabes cuánto ganas. En la época de Ricardo, el gran economista, creo que ya lo hablé, Piero Raffa, y como su nombre le indica, trabajaba en Cambridge, lo que hace con un sistema de matrices resuelve esto simultáneamente, pero esto es 1960. En aquella época el arte matricial no existía, no había solución. Entonces dice, me voy a haber detenido por la palabra precio, yo solamente sé cuánto gané, y si gané, si tengo los precios del hierro y del trigo. Es decir, el mismo problema que le plantea Malthus, que los obreros usan productos industriales, los lleva a tener que hablar del precio. Y entonces, eso es 1816. En 1817 publica la primera edición de los principios. Y hombre sistemático, fíjense, en 1815 había publicado el ensayo sobre los beneficios. Acá publica los principios. En el 19, los principios de la segunda edición. En el 21, los principios de la tercera edición. Y en el 23, ¿qué hizo lo importante? Se murió. Es importante, no me digan que no. No, el tipo era sistemático, pero 2 años hacía algo llamativo. En el 23 se murió. En el 25 se murió nada. Lo interesante de estas tres ediciones, por supuesto, el capítulo 1 sobre el valor. Me voy a haber retirado por la palabra precio, intentemos arreglar este barullo del precio. Lo interesante, los grandes cambios, bueno, un cambio fue un punto posterior importante, pero digamos, a nosotros nos interesa, los grandes cambios están en la edición del 21 sobre el capítulo 1. Ahí los cambios son totales. Tan totales, tan abismales son, que los editores, que fue Rafa, fue uno de ellos, después de publicar el capítulo 1, avisándose, me diga que había ciertos cambios, que yo, publica completo el capítulo 1 de la primera edición para mostrar cómo era originalmente, porque el tipo establece enormes cambios. Y estos enormes cambios tienen que ver con un problema que se le va a plantear ahí, que en alguna de las fichas, después lo buscamos en esta cuestión numéricamente. ¿Qué es este primer capítulo de Ricardo? Un diálogo con Smith. Teoría de la composición, teoría de la deducción. ¿Se acuerdan? El precio es la composición de tres cosas. Que, digamos, si sube una, sube todo. La deducción, tengo un precio fijo. Y si sube una, baja otra. Si sube una, baja otra. Chao. Teoría de la deducción. ¿Trabajo incorporado o trabajo comandado? Trabajo incorporado. ¿Por qué vale un bien? un bien vale, dice él, por dos razones. Bueno, primero, como en Smith, que no critica todo lo de Smith, sino algunos puntos. Primero, como en Smith, un bien tiene valor de uso y valor de cambio. El valor de uso es un prerequisito, pero solo un prerequisito para el valor de cambio. Lo que nos importa es el valor de cambio. El valor de cambio se puede deber a dos razones. La primera razón es que un bien puede tener valor de cambio por su escasez. Pero, es decir, esto ocurre con muy pocos bienes. En general, los bienes depende su valor del trabajo, el trabajo incorporado. ¿Por qué un bien puede tener valor por su escasez? Hay ciertos bienes que tiene una característica. La oferta de esos bienes no se puede producir a voluntad. Digo, yo quiero tener más autos en este país. ¿Puedo producir? Sí, si estoy dispuesto a dedicar más trabajo a producir autos, más maquinaria, puedo traer más. De hecho, ha ocurrido. Yo quiero producir más cuadros de Picasso. No, macho, Picasso se murió. No puedo modificar la oferta de ese cuadro a voluntad. Es una oferta rígida, los que hay. Por ahí se encuentra alguno más, pero no cambia la cosa. Yo quiero que mi hijo juegue al fútbol igual que Messi. No, macho, esto no es a voluntad. Esto surge o no. ¿Entiendes cuál es el problema? O sea, hay ciertos bienes que uno no los puede producir a voluntad. El vino torrontés más rico se produce en dos lugares. Chilecito en La Rioja, Cafayate en Salta. Si la cantidad de vino torrontés que venden por ahí lo sacaron de Chilecito y Cafayate, sería mucho más grande de lo que son. O sea, hay un montón de vino trucho, porque en realidad lo que hay muy poco. En dos lugares no tan grandes. Es decir, cuando vos, ese famoso champán que hay en la zona de Francia que se llama champán y se produce exactamente eso. Ciertas cosas de calidad muy especial. Fíjate que si uno toma, ponete el precio de un bien y la cantidad, ¿qué estoy diciendo? Que sea cual sea el precio de ese bien, la oferta de ese bien va a ser la misma, la cantidad va a ser siempre la misma. Por ahí se puede producir un poco más, pero en principio la oferta es totalmente rígida, es la misma. No podemos hablar un poco de estas cuestiones de la rigidez o parte de demanda, pero esta idea es bastante sencilla, la cantidad es la misma. ¿Cuántos cuadros de Picasso hay? 320, ¿qué es el oriente? 320. Los pagué 2 pesos, los pagué 2.000, el 320. ¿Cuánto vale un cuadro de Picasso? Digamos, supongamos una prueba de demanda pendiente negativa, después vamos a ver por qué. Si tiene esta demanda, va a valer esto. Y si tiene esta demanda, va a valer esto otro. Es decir, depende de la demanda. La escasez es relativa a la demanda. Si hay 320 cuadros y nadie los demanda, no valen nada. Si hay 320 cuadros y se demandan lo que se demandan los cuadros de Picasso, valen millones de dólares. Un problema de demanda. Pero esos bienes son muy poquitos. Lo normal son bienes que si uno los quiere producir y está dispuesto a invertir trabajo en eso, los va a producir. Y se acabó el problema. Estamos hablando de bienes que se pueden producir si uno quiere. En el caso de los bienes que uno puede producir, que se pueden producir con trabajo, el valor de un bien depende del tiempo de trabajo necesario para su producción. Es decir, trabajo incorporado. Pero ahí el diablo metió la cola. En la edición 1 dice, depende exclusivamente del tiempo de trabajo necesario para su producción. O depende únicamente del tiempo necesario para su producción. En la edición 3 dice, depende casi exclusivamente. ¿Cómo es esto de casi exclusivamente? Una cosa es decir, yo explico A por B, y otra cosa es decir, yo explico A casi exclusivamente por B. Se me metió algún otro lío. Después vamos a ver cuál es ese día. Pero digo, ahí empiezan los problemas. Después viene toda la crítica, el trabajo comandado, todo lo demás, y después vamos a ver dónde se arma este lío, y él va a decir, dice, mire, la retribución del trabajo, claro, siempre va a tener una teoría de la deducción, es decir, el valor es fijo, 100, ¿se acuerdan que eran 100 más la suma de tres cosas? El valor 100 es fijo, la retribución del trabajo, digamos, 40 más 60, trabajo y capital, 60 más 40, si yo cambio, pago más salario, entonces los beneficios son menores, me afectan los beneficios, pero no me afectan los 100 finales, ¿se ve? O sea, que los salarios sean más altos o más baratos, o más bajos, me van a afectar el nivel de beneficio, pero no me van a afectar el precio del bien. Pero para eso él dice lo siguiente. Supónganse que la canoa del pescador se produce en el mismo tiempo y dura lo mismo que el arco y flecha del cazador. La canoa que necesita el cazador para salir a pescar se produce en el mismo tiempo, digamos, me llevo una semana de laburo y me dura 6 meses. Y el arco y flecha que necesita el cazador se produce una semana de laburo y le dura 6 meses. En ese caso, el trabajo se intercambia estrictamente en función de la cantidad de trabajo. Los bienes se intercambian estrictamente en función de la cantidad de trabajo necesaria para el producto. El lío es así. Sociedades como las nuestras, donde hay infinidad de cosas que se están intercambiando. Ese supuesto es una barrabasada. Yo te estoy diciendo que el señor que me vende la comida ahí enfrente está dotado con la misma cantidad de capital que la Renault que está produciendo autos. Ridículo. Es decir, distintos sectores y dentro del mismo sector distintas fábricas tienen distinta composición de capital. Esto es lo que más se llamaba composición orgánica de capital. ¿Qué cantidad de capital por obrero ocupado tiene cada sector? ¿Se entiende esto? No es normal en sociedades como la nuestra que hay sectores más capital intensivos y sectores más mano de obra intensivos. Lo que está suponiendo Ricardo, para que se cumpla la ley del valor, es la que la composición orgánica del capital es la misma en los distintos sectores de la producción. Cuando después levante este supuesto, ¿qué pasa? Valores y precios se le desfasan. Es decir, ya no le da 100. No le da oro, cuando vamos a ver un ejercicio que lo tienen por ahí, van a ver, no le da 100, le da cualquier cosa. Es decir, empieza a aparecer un problema que en realidad va a parar derechito, derechito al problema de la transformación de valores en precios. Y vamos a ver el origen de este problema. Bueno, profesor, ¿qué tal? ¿Le podemos sacar un segundo a cruzada o pasamos el corte? Gracias, doctor. Compañeros, por ejemplo, le sacamos un segundo a la acusada. Yo previo un tema, el tema del taller, lo que hablamos con la jefa de división, Andreucci, y la decana Rey, es que en principio los docentes tendrían que dar los 12 vueltos. Así que ese es el planteo que va a venir de las autoridades, pero bueno, hay que ver qué hacen los docentes mañana. Así que mañana estamos con sí, por ejemplo. Pero una cosa para recordarles que mañana a las 2 de la tarde estamos haciendo un apoyo para el fichaje de taller. Nos encontramos en el cubículo, habla con firmar y de ahí vemos para acá la vamos. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? ¿Alguna duda? ¿En el cubículo de nueva opción? En el proceso firmar, al lado de la fotocopiadora. Ahí nos juntamos a las 2 y ahí vemos para acá la vamos. Hacer la clase de apoyo de cita. Siempre se hacen clases de apoyo para el primer año o desde los centros estudiantes para que, o sea, ayudarlos para que los que salimos la materia les expliquemos más o menos como para que no haya tanta deserción y un ámbito más de estudio, no es más que eso. Así que bueno, nosotros, yo taller no voy a dar, yo voy a dar particularmente economía, y bueno, después para el taller estaba Julia y Jimena, que bueno, ya son compañeras que ya se están recibiendo. Y bueno, esa es la idea, para que queden claro la idea de la participación de, creo que nada más. Muchas gracias. Chao, hasta luego. ¿Vos te fumás? No, 4 años es un montón. Sí, pues el río. Ahora sí. Y el día de este año, señor, 30 años. Y estos son los hermanos más complicados. A mí de repente es más complicado entender todo esto. A mí de repente es más complicado entender todo esto. Vos que sos neoliberal, con mi amiga Lee. Sí, de las 12, porque me sacó un rato antes de la escuela para ver si podía llegar, porque tuve que venir a pagar el posgrado ese, y así fue un trámite que me llevó como una hora. ¿Qué tenés? No, termina ahora en mitad del año. ¿Cuánto era? ¿Un año? ¿Tres cuatrimestres? ¿Tres cuatrimestres? Ahora te digo, 2.200 pesos. 200 pesos por mes. 200 por mes. No, no, igual para todos. La maestría sí creo que tiene un ahorro, algún rebajo. ¿Te dan un sanguchito de milanesa? Imagínate una carrera de esta, pagar. ¿Un día? Yo me presenté un estudio de caso. Agarré un pibe y usarlo como un conejito de hijo. Todo el cuerpo tiene un mecanismo de consumo. Si vos estás en un campo de concentración, lo último se daña el cerebro. Empieza a consumir todo lo otro primero. Puede estar en agua y como sin pan. Thank you. ¿Qué está ocurriendo aquí? Abroche el parcel de recibo. Claro, de la cuota del Partido Comunista. El carnet de socios del Partido Comunista. Bueno, empiezan a trabajar en grupos las preguntas de David Ricardo, las del ensayo. Pero fíjense, ahí está en una nota a pie de página. ¿De qué depende el valor de cambio de una mercancía? De las dificultades de producción. Después, en los principios, va a decir del tiempo de trabajo. Pero ahí dice de las dificultades de producción, definitiva el tiempo de trabajo. ¿Por qué suben los precios agrícolas con respecto a los industriales? Porque es más dificultoso producir bienes agrícolas y los bienes industriales no tuvieron cambio. Entonces, proporcionalmente, suben los precios agrícolas. El incremento de los salarios, ¿qué efecto produce sobre la tasa de ganancia? Baja la tasa de ganancia, porque hay que repartir un cierto producto entre asalariados y capitalistas, y uno se come una porción más y el otro se come una porción menos. ¿Cuál es el conflicto social que nos muestra Ricardo entre burguesía y aristocracia? La clase obrera, para él, nada. Salario de subsistencia y no joda. No es su problema. ¿Por qué puede disminuir el valor en cambio de los alimentos? Por dos razones. O porque hay un cambio tecnológico, o porque, que es la que propone, se reducen los lotes en explotación. Es decir, se sacan de explotación los peores lotes y automáticamente disminuye el valor porque salen de producción los lotes donde daba más trabajo. Recuerden siempre que el precio se establece en función de la productividad del último lote, es decir, del que tiene más dificultades para producir, no del promedio, sino del último. ¿Por qué no pueden existir permanentemente los monopolios? Porque el movimiento de capitales va a hacer que, al trasladarse de un lado al otro, recuerden que en aquella época, decir que uno se instalaba en otro lado no es como hoy, que la Ford se puede instalar en América Latina, pero los dueños de Ford siguen en Estados Unidos. En aquella época iba el tipo con la empresa, o sea, no había este movimiento a capitales solo, sino que vivía todo un movimiento también de los propietarios. ¿De qué depende los beneficios? Del precio de los productos agrícolas. Y el precio de los productos agrícolas depende de las dificultades de producción, es decir, de la cantidad de lotes que están en explotación. ¿Cuál es la solución de Ricardo? Sacar los últimos lotes de explotación. ¿Cuál es el argumento de Malthus? Malthus lo que le dice es que en realidad, y no es una mala idea, que en realidad eso es un problema, porque si Inglaterra, recuerden que venía de las guerras napoleónicas, es decir, venía de un conflicto con el continente. Entonces lo que le dice Malthus es, mire, esto puede ser complicado, porque supóngase que nosotros dejamos de producir trigo para comprárselo a Francia y entramos en guerra con Francia, nos morimos de hambre, ¿qué comemos? Si los países que nos brindan el trigo están en guerra con nosotros, estamos sonados. No es una mala idea. Recuerden que Alemania pierde la primera guerra con el territorio intacto, precisamente porque se queda sin abastecimiento. La respuesta de Ricardo tampoco es una mala respuesta. Ricardo lo que le dice es, mire, lo que usted dice es cierto, pero vamos a tener hambre un año, o tener buen acopio de alimentos, buenos hilos con cereales, de alguna forma vamos a pasar. Al año siguiente plantamos en todos lados de vuelta. Ahora, piénselo al revés. Supóngase que Francia nos vende trigo a nosotros. Tienen todo estructurado para vendernos trigo a nosotros y el gobierno nos dice que no nos puede meter más trigo. Y todos sus productores agrícolas se encuentran con que tienen el trigo producido y no lo pueden vender. ¿Usted tiene idea del lío que van a tener ellos? No es que vamos a tener nosotros, que van a tener ellos políticos. Es decir, cuando acá, en la época de los milicos, se decidió, Estados Unidos decidió hacer el bloqueo a Rusia, Argentina decidió vendiendo trigo a Rusia alegremente, se angulaba con Islas Baleares, con cualquier lado, entonces parecía una, que nosotros le vendíamos trigo a Islas Baleares y Islas Baleares le vendía a Rusia. Una cosa es la ideología, otra cosa son los negocios. Con los negocios no se jode, ¿viste? Seamos serios. Entonces, un poco lo que dice Ricardo es eso. Los cinco supuestos de margen extensivo, una rama de producción donde todo se puede medir en términos de grano, las tierras son heterogéneas, se utilizan primero los mejores lotes y después los peores, coeficientes rígidos de producción, sociedad capitalista donde la tasa de ganancia siempre es igualada. Los del margen intensivo, el supuesto uno es el mismo, una rama homotética, la tierra pasa a ser homogénea porque es la misma. El tercero habla de la existencia de rendimientos decrecientes. El cuarto se mantiene la idea de coeficiente residuos de producción entre trabajo y capital, pero cada vez proporcionalmente son más con respecto a la tierra, que es una cantidad dada. Y el quinto se mantiene. A ver, tengo tres lotes de producción. Tres lotes en producción. El primero genera 15 bolsas. Acá tengo cantidad de trigo, acá tengo tierra, trabajo y capital. El primero genera 15 bolsas. El segundo 9. Y tengo 3. En esta situación voy a tener una renta total de 6. Y una tasa de ganancia del 200%. O sea, 9 menos 3, 6. Sobre 3 es igual al 200%. ¿Sí? En esta situación. Si agrego uno de 6, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora la renta va a ser todo esto. ¿Sí? Entonces voy a tener... ¿Perdón? Si va a ser de 2 de la renta. Ahora la renta va a ser de 6 a 15, 9. Entonces la renta es igual a 9 más de 6 a 9, 3 es igual a 12. ¿Sí? Quiere decir que si uso dos lotes, tengo 6 de renta, si uso 3, tengo 12. ¿Sí? Y la tasa de ganancia va a ser igual a 3 sobre 3, va a ser igual al 100%. Es decir, la tasa de ganancia va a ser más chica. Quiere decir que a medida que uso más lotes, tengo mayor renta y menor tasa de ganancia. ¿Se ve? Bueno, dejemos acá, porque me falta el cuadrito ese, si no va a ser. La vuelta que viene, en la última clase antes del parcial, vamos a ver el capítulo 1 de Ricardo, algunas cosas de los capítulos siguientes, pero para información general. Y lean lo anterior por si hay alguna pregunta o alguna cosa que ajustamos.